metal, un parque, sol, mar y arena. Una fría y música buena. Tú y yo bailando el Macarena. Macarena. ¿Qué tal un parque, sol, mar y arena? Una fría y música buena. Tú y yo bailando el Macarena. Macarena. Isaías 40:29. Tomar un café como de 6 a.m. Mirar a la ventana con la mirada perdida. Y recordar momentos cuando te hice mía. Vivíamos la monotonía de hacerlo día tras día. Al tiempo en recordar te plasmo una sonrisa. Al tiempo en recordarte la piel se me eriza. Dime cómo hago para no hablarte y no pensarte ni buscarte. Sería casi imposible. Amor, busco refugio en ti porque en otra no he podido encontrarlo. Fui tu más fiel seguidor, fui tu compañero, fui tu abrigo en tu escalofrío. No bastó una razón, ni dos, ni tres, ni cuatro, quedó sin comentar. Seis letras componen el sentimiento que ti reflejaré. Y es amarte, amarte por siempre amarte. Aunque la distancia de ti me separe. Amarte por siempre amarte. Y prometo cantarte a las 6 a.m. Yeah. Daniela, Belly, Martina y Lo. Amor, busco refugio en ti porque en otra no he podido encontrarlo. Fui tu más fiel seguidor, fui tu compañero, fui tu abrigo en tu escalofrío. No bastó una razón, ni dos, ni tres, ni cuatro, quedó sin comentarios. Seis letras componen el sentimiento que en ti reflejaré. Y es amarte. Música buena, tú y yo bailando el Macarena. Macarena. ¿Qué tal un parque, sol, mar y arena? Una fría y música buena, tú y yo bailando el Macarena. Macarena. Ya son las 6 a.m., nena, complaceme. Cuando suena esa canción, la que pone el treme. Te recuerdo, te pienso y te extraño. Borracho, la canto y te extraño. Ya son las 6 a.m., nena, complaceme. Cuando suena esa canción, la que pone el treme. Te recuerdo, te pienso y te extraño. Y borracho, la canto y te extraño. Arturo Guitarra, Junior Record y Yander Produce. ¿Qué tal un parque, sol, mar y arena? Una fría y música buena. Tú y yo bailando el Macarena. Macarena. ¿Qué tal un parque, sol, mar y arena? Una fría y música buena. Tú y yo bailando el Macarena. Macarena. Ya son las 6 a.m., nena, complaceme. Cuando suena esa canción, la que pone el treme. Te recuerdo, te pienso y te extraño. Y borracho, la canto y te extraño. Ya son las 6 a.m., nena, complaceme. Cuando suena esa canción, la que pone el treme. Te recuerdo, te pienso y te extraño. Y borracho, la canto y te extraño.